Pero aquí, como siempre, tenemos para abrir la información de la B Nacional con Nahuel Gursi. Buenas tardes, Nahuel. ¿Qué pasó con Quilmes el fin de semana? Buenas tardes, Pacho. Buenas tardes, Kevin, y a todos los oyentes. Y el Cervecero perdió por primera vez en el campeonato. Perdió 2-0, sigue jugando mal y esta vez no tuvo la suerte de contar con tres penales como el anterior partido. Sí, igual recordemos que de aquellos tres penales que le habían cobrado había convertido solamente uno. Solo uno. Y después venía del empate con Sarmiento de Junín, ¿no? Creo que 0-0 fue ese partido. Fue 0-0 y en este partido se contabilizó solo una jugada de gol en todo el partido para Quilmes y tuvo muchos errores defensivos, lo que ya preocupa en el mundo Quilmes porque en los tres partidos del torneo las primeras tres fechas tuvo los errores defensivos y siempre fue superado por el rival. Sí. Eso es lo que preocupa a Quilmes y a Lucas Nardi. Nardi que no encuentra, digamos, ese rumbo futbolístico. Y esa que idea que quizás intenta plasmar en la semana no se le está dando en lo que es los partidos. Tal cual, y que los diferentes diferentes procesos que han alejado. Con esta idea. No se están dando, vemos Gimnasia en primera división, lo de Lucas Nardi en Quilmes, parece que lleva tiempo, y en el fútbol argentino mucho tiempo parece que no hay. Y menos, yo mirándolo totalmente, no tuve la suerte de estar cubriendo Quilmes esta semana ni ir a la cancha, pero me imagino que Quilmes, siendo un grande del ascenso, un equipo que acaba de descender, un equipo que en mediano o corto plazo quiere estar en primera, la gente no sé si tiene ese tiempo para dárselo a Nardi. ¿Por qué? Porque Quilmes es candidato desde el momento que desciende de nuevo para el ascenso. Sí, sí. Entonces, donde a la cuarta, quinta fecha no se te dan los resultados, se complica todo un poco más. Bien, pero... Es que ya en redes sociales hubo muchos comentarios malos para el técnico de Quilmes, donde ya le recriminaban que porque vino con el cartel, si se puede decir, de un juego ofensivo, que nunca se vio nada. Que Quilmes no tiene la pelota, que Quilmes no marca, no genera. Entonces hay un fastidio en el mundo de Quilmes que hay que ver ahora el sábado cuando enfrenta a los Andes si puede mejorar o mostrar otra cara. Sábado ya en condición de local nuevamente. Condición de local a las 3 de la tarde. 3 de la tarde quiere decir que Quilmes, el único partido que jugó como local, lo ganó frente a Villa Dálmine, que viene de ganar, ahora tiene 6 puntos. Así que bueno, por ahí es un dato alentador para la gente que por ahí Quilmes haga fuerte en su casa. Y después tendrá que visitar a Riestra. A Riestra en Caseros creo que se juega, donde hace local el conjunto de Riestra. Y hay que decir que para el sábado puede volver Miguel Caneo. Va a volver, eso es una buena noticia. No está confirmado todavía, pero el mundo Quilmes confía en él, plenamente en él. Y parece que ya está haciendo trabajo con pelota y se espera la vuelta del número 10 para el sábado. Ahora, sí. ¿Creen ustedes que tiene material Quilmes para pelear esta vez nacional para empezar a conseguir resultados? ¿Cómo ven el plantel de Quilmes? Sí, tiene equipo. Yo creo que sí. Es parejo con el resto, no tiene mucho más que los demás, pero... Tampoco menos. Claro, exactamente. Claro. Tiene un equipo como para pelear el ascenso. Deberá, como decíamos, hacerse fuerte en condición de local y tratar de rascar algunos puntos en condición de visitante. El punto que había sacado en la primera fecha contra Sarmiento era bueno porque es un candidato también. Lo es Sarmiento como lo es Quilmes porque viene de descender, está en la misma situación. Tenía que quedarse con los 3 puntos contra la Villa Dálmine. Hasta ahí había hecho todos los deberes. Bueno, mala tarde que tuvo el conjunto cervecero ayer. Debutó Luis, ¿no? Cómo se dice el apellido. Luis, creo que sí. Que... Entró en el segundo tiempo. No tuvo mucho que hacer porque Quilmes ya con un jugador menos por la expulsión de Coloto, que hay un párrafo aparte para Coloto. Que se acabó la paciencia de la gente de Quilmes con Coloto. Lo que pasa es que Coloto no se iba a quedar en Quilmes. Y claro. Lucas Nardi le dio la confianza de quedarse y al tercer partido te deja con uno menos al minuto del segundo tiempo, que eso es lo llamativo. Porque vos cuando terminás un primer tiempo, supongo, me pongo de lado a un jugador, te vas al descanso, tenés 15 minutos que bajás las revoluciones. Claro. Al minuto le pasó eso. Yo creo que, no sé si me puedo preguntar si pasó algo en el vestuario, si hubo algo que lo sacó a Coloto de las casillas. Sí, quizás también el momento de Quilmes y la situación. Él, obviamente, lógicamente, ¿sobre quién va a caer este momento de Quilmes? Sobre los referentes. Sí, obviamente. Sí. Mal o bien, jugando mal o bien, Coloto no deja de ser un referente. Y con esto que decías vos de que posiblemente no se iba a quedar en Quilmes, había un club de la Liga Mateo Platense que lo estaba esperando a Coloto frotándose las manos. Ya, las manos abiertas. Ya lo tenían... Porque para una liga como la de acá, la de La Plata, es importante un jugador de con pasado, incluso en España, jugado muchos años, en México, ya lo tenían como un casi seguro refuerzo, y bueno, después se enteraron que continuaba en Quilmes, pero sí, es muy cierto lo que decías. Con esta liga amateur platense, yo te dejo, Nahuel, que están pasando muchos futbolistas últimamente. Bueno, hoy por hoy está el Gato César, está Lucas Lobo jugando en Unido, los dos en la B de la liga. El post Verón, volviendo a Bransen, hizo que se empiecen a visibilizar muchos de esos casos. El Chelo Delgado. Muchos casos que han jugado uno o dos partidos, bueno, como es el caso del Chelo Delgado. El Chino Benítez no, el Chino Benítez jugó un federal con Everton. Fue más serio. El Gato César se encuentra jugando en Forever y disputa todos los partidos. Bueno, hace poco se conoció una noticia en la cual se había retirado en el entretiempo porque tenía un bautismo el Gato César, pero va de local, va de visitante. Sí. La liga está empezando a tener estos jugadores que se retiran y vuelven a los clubes del cual salieron, o por ejemplo en el caso del Gato César, por una cuestión de amigos de cuando era chico, muchos están jugando en el senior, comenzó en el senior de Forever, ese Gato César le dijeron, por favor, quédate, venía a dejar la primera. Bien, para cerrar la información de Quilmes, que decías el sábado a las 5, me dijiste, con a las 3 de la tarde, a las 3 con los Andes. Tenemos una entrada para aquellos que nos sigan a través de Twitter o de Facebook. Lo vamos a estar posteando ahora en nuestras redes sociales y por las mismas la vamos a sortear el día viernes, un día antes de dicho partido. Así que aquella gente que nos empieza a seguir por Facebook o por Twitter como Ascenso Directo, enseguida va a estar ahí para que vos le des retweet y nos sigas. Y así participás para ver a Quilmes frente a los Andes, uno de los animadores, dijimos nosotros. Esperemos no haberlo pinchado como hicimos con casi 4 o 5 equipos. Te agradecemos, Nahuel, por la información. Muchas gracias. ¿Quilmes volvió al entrenamiento? Ya, no, mañana a la tarde vuelve. Mañana por la tarde, bien.